Continuamos en la explanada del Palacio de Justicia por calle Patricia Mendocinas y ahora estamos con dos integrantes de los Espacios para la Memoria. Estamos hablando de una compañera de la radio, La Virtud de la Santa. Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gato? ¿Cómo están en el estudio y la audiencia? Y Marcelo Ester, que por primera vez lo digo bien. ¿Cómo te va, Gato? Buen día. Bien. Saludos a toda la gente y la audiencia de La Mosquitera. Darles las gracias por participar de esta mesa. Bueno, hay una noticia que nos ha dejado un poco fuera de lugar a todos, es que se suspende y se extiende y se estira esta agonía una vez más. Ahí nos mandaba un audio la Julieta Lavarello. Para arrancar, digamos, esta reflexión, que ya se ha hecho, se ha repetido, la vez pasada, con la supuesta audiencia que había, y hoy, bueno, el mismo método, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la idea de todo esto es desgastar. A ellos les molesta profundamente que haya movilización y que haya gente en la calle y que haya testigos, digamos, de sus manejos y de sus atrocidades, que no deja de ser una atrocidad que alguien esté procesado como está procesado Nora, como están procesados, como han estado procesados tantos compañeros y compañeras en la provincia de Mendoza, con un poder judicial que responde a los designios del gobierno provincial. No estamos muy diferentes de lo que está pasando en Jujuy, ¿eh? O sea, estamos ahí. Bueno, y a Marcelo, una pequeña... No, básicamente los mismos conceptos que acaba de expresar La Virtudes. Vamos a repetir, por si alguien no lo sabe, Nora Moyano, más de 70 años, abuela, procesada por privación ilegítima de la libertad de una decena o más de legisladores, digamos, una figura jurídica absolutamente... berreta, barata, absurda y total, y el problema grave es que esto implica, digamos, un modelo de represión, un modelo de control social que está avanzando en Mendoza. El modelo lo tenemos en Jujuy, que son parte del mismo tronco, tanto Morales como Cornejo. Y ese es el gran problema y sobre la cuestión que tenemos que abrir muchísimo los ojos y de alguna forma tratar de encontrar formas para parar este fascismo que está avanzando en el país, en Mira, Mendoza, en Jujuy, en Cava. Hablando recién con el Coco Yáñez, que está haciendo la cobertura acá, otro medio amigo, y estábamos haciendo como una pequeña reflexión con lo que está pasando esto y tomando tu palabra, Marcelo, de este mamarracho, ¿no? Usando la palabra, usando lo que está diciendo vos y lo que decía el Coco, no saben qué hacer. Me parece que no saben qué hacer. Se han dado cuenta lo que están haciendo, el error que se puede llegar a cometer y que por eso la están estirando. No hay otra explicación. No. Por lo menos no la encontramos hablando con compas, digo. Yo creo que es el desgaste. Ellos juegan al desgaste. En algún momento, bueno, ahora viene la feria. Después de la feria habrá que ver cuándo designa la nueva audiencia. Y yo creo que lo que van a esperar es que la gente se canse de venir a una convocatoria. Esa me parece que es la jugada. Después resolver en soledad. Sí, yo creo que sí saben lo que hacen, Gato. Yo creo que tienen una estrategia y una hoja de ruta bien definida y me parece que a nosotros nos faltan herramientas para enfrentarla. Por eso está avanzando en Mendoza y por eso, tanto como en Jujuy, que sacó Morales el 54% de los votos, y aquí muy posiblemente Cornejo se ha elegido nuevamente gobernador de Mendoza, y se revalide este esquema de ordenancismo autoritario. O la alternativa, que puede ser Demarchi, claro, que es lo mismo. Claro, claro. Sí, bueno, Demarchi está usando para su campaña Lo mismo que dijo Cornejo en 2015. ¿Se acuerdan? Que él decía, vamos a ordenar las cuentas, vamos a mejorar la salud, vamos a mejorar la educación, vamos a mejorar esto, mejorar, que es lo que está diciendo De Marchi, tratando de ser populista, no sé cómo definirlo, pero bueno, ya sabemos qué puede llegar a pasar. Si me permitís, yo creo que haría falta, más allá de los presentes que estamos acompañando a la Nora y a toda esta, a todos los procesados que hay en Mendoza, toda la dirigencia social, política, gremial, con 2 centímetros de hombría de bien, por ponerle un nombre, de decencia cívica y democrática, deberían expresarse contra estas situaciones que son como una gota de aceite que va avanzando. ¿Viste el tema ese del sapo y el agua caliente? Que, sí, bueno, claro. Tal cual. Deberían expresarse. Sí, yo creo que además el ejemplo de lo que pasó en Jujuy es muy, muy aleccionador. Digo, empezaron por Milagro como acá empezaron por la Tupac. Nosotros además, claro, somos parte del Comité por la Libertad de Milagro Sala. Claro. Y eso lo vimos claramente desde el principio. Y hoy se ven las consecuencias de eso, ¿no? O sea, porque mucha gente dijo, ah, no importa, porque le tocó a Milagro. Es parecido al verso ese que le atribuyen a Bertolt Brecht. Claro. Bueno, mirá, es lo que está pasando. Y yo creo que acá va a pasar exactamente lo mismo. Primero fue la Tupac, después fueron los ambientalistas, después algunos docentes. Bueno, van a seguir. El problema es que cuando vos quieras acordar, van a ir por vos y ya no va a haber nadie que te va a apoyar. Claro, ya es demasiado tarde, ahora vienen por mí. Así claro. Dice el título de esa poesía. ¿Ibas a decir algo, Marcelo? No, que aparte es un esquema de expandir el miedo a represalias, a situaciones jodidas, a procesamientos, a hacerte la vida imposible, de multas, que en Jujuy está en pleno desarrollo, empezó en Mendoza con el Código Contravencional, y es un tema que no, que sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo termina. Bueno. En Jujuy tenemos casos de gente que ha salido a la calle, que en esta última semana, y que hoy lo está pensando 2 veces porque empieza a tener miedo. Y eso está pasando. Bueno, el caso de Jujuy es muy particular. Mucha gente que lo votó a Gerardo Morales, iba a decir Cornejo. Gerardo Morales. Sí, igual. Sí. Gerardo Morales, mucha gente que lo votó, hoy está arrepentida y lo dice abiertamente. Igual hay una lección. Hay una doble elección acá. Una, la impunidad de ciertos personajes de antipopulistas y que ganan con estos 50, 54% de los votos, que es mucho, pero que eso no les da tampoco autoridad. La autoridad de hacer lo que se les canta, como pasó acá con la 7722, como le está pasando a Morales en Jujuy, con la reforma de la Constitución. A pesar de todo, el pueblo sale y se expresa, por más que los metan en cana, por más que usen vehículos de empresas para meter en cana, que es eso otra cosa que también está causando mucho espanto en claro. Jujuy. Y bueno, que es la redición del terrorismo de Estado. O sea, es la misma práctica que se utilizó en Jujuy durante la dictadura militar. Lo que pasa es que esto... Ledesma, empresa de Blaquier, claro, prestó los autos para que se secuestrara gente. Exactamente. En el 77, si no me equivoco. Ese fue el modelo. Entonces, digo, acá lo que tenemos que priorizar es la unidad y la articulación de los movimientos populares, de los sectores populares, porque la que se viene, ahí empieza a haber un divorcio cada vez más grande entre lo que es legal y lo que es legítimo, ¿sí? Porque van imponiendo una legalidad que va en contra inclusive de la propia Constitución Nacional, pero le dan los números y lo pueden hacer, porque en la legislatura, tanto en Jujuy como en Mendoza, les dan los números para hacer lo que se les da la gana. Acá están, creo que a 2 de los 2 tercios. Claro, bueno, siendo memoria, Código Contravencional, el tema, la negación de los pueblos originarios, Bueno, procesamiento, hay docentes procesados, bueno, ya fueron sobreseídos, pero procesados por recibir una nota en una toma del ESI. De la escuela normal. Del ESI. El ESI en frente de la Plaza Independencia, justamente. Y me acuerdo, fue de noche cuando se metieron con la policía dentro de una escuela. Sí, bueno, eso es lo que está pasando. Gobierno de Cornejo. Claro, exactamente. Y los pararon los docentes porque se iban a llevar a los pibes. Bueno, entonces los docentes que pararon a la policía y al fiscal, procesados por eso. Procesados por proteger a sus alumnos. O sea, es una locura esto. Pero bueno, eso ha pasado en esta provincia y parece que no, que hay una normalidad, que bueno, una normalidad ficticia, que está sostenida por los medios hegemónicos y bueno, a nosotros nos toca develar esa mentira. Bueno, para cerrar una pequeña reflexión con respecto a esto, repetimos, se bajó la audiencia, se suspendió la audiencia. Se va a tener que retomar otra posible. Y bueno, esto, una pequeña reflexión para ustedes dos para cerrar y poder continuar con la siguiente mesa. Sí, bueno, estamos acá, vamos a seguir estando acá presentes, acompañando a Nora y acompañando a todos los compañeros perseguidos por la justicia y por el gobierno de Cornejo y Suárez. No, una enorme solidaridad con Nora Moyano. Y un llamado a que nos pongamos a parar esta oleada derechosa fascista que está impregnando Mendoza y parte del país. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.